50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 17 de diciembre. Convocan a una nueva jornada de cocanje en Gonet. Les vecines que se acerquen hoy a 495 y 15 bis entre las 4 de la tarde y las 7 podrán dejar residuos reciclables y llevarse plantines, semillas, compost o kits de bolsas verdes que entrega el municipio para generar hábitos más ecológicos. Los residuos reciclables que se reciben en el lugar son latas, vidrios, cartón, papel, plástico, aceite vegetal usado, aparatos electrónicos o informáticos en desuso y pilas. Vale aclarar que las 23 delegaciones municipales también funcionan como lugares de recepción de los residuos secos. Denuncian discriminación en la unidad 8 de Los Hornos. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Dos detenidas del pabellón trans de la unidad 8 de Los Hornos realizan una huelga de hambre desde hace más de 15 días en repudio a los malos tratos que reciben y las pésimas condiciones de detención en las que se encuentran. Hablamos con María Medrano, parte de la organización Yo No Fui, que vienen acompañándoles. Lo que están reclamando es puntualmente malos tratos, violencia física, psicológica, sanciones arbitrarias. En este momento él y su compañera están en las celdas de castigo, en los tubos. Son espacios, para quien no conoce las unidades penales, y esos espacios son espacios inmundos, donde no hay ventilación, con un olor horrible, no se los está sacando a los patios, cosa que es ilegal, se le cortaron las visitas, se le cortaron los estudios, o sea, todos los derechos que deben estar garantizados no se les están cumpliendo a ellos. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Se realizará la 14ª marcha carnavalera en la ciudad, con el objetivo de fomentar las redes del carnaval ante la aprobación del código contravencional. La marcha se realizará este sábado a partir de las 2 de la tarde, desde 7:50. Bajo los lemas "El arte no es un delito" y "Por un carnaval libre y feminista", distintas agrupaciones candomberas, batuqueras, murgueras, entre otras, marcharán por la ciudad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 28. Nos despedimos por este año y les agradecemos a las escuchas de las radios comunitarias de Farco en la región, con quienes hacemos este servicio informativo todos los días. Nos despedimos seguras de que volveremos a encontrarnos en el 2022. Un servicio informativo de la región.